Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La vida es una cosa insoportable, nuestra habitual sección dedicada al optimismo general. Tenemos aquí algunas monografías, a ver. Muy buenas esta vez. Son muy buenas. Muy completas. ¿Cómo lograr que el amor perdure? ¿Y quién quiere lograr semejante cosa? Este no tiene sentido. Pero en el freezer. Claro, a ver, ojos más grandes y seductores. Eso. ¿Quién quiere ojos más grandes? Discúlpeme. No sé. Lo que sea esto me interesa. Adiós a las puertas atascadas. Adiós. Es un problema. Se hinchan, las puertas de madera se hinchan. Sí, se hinchan, efectivamente. Y no entran en los marcos. No. Y nosotros tenemos con el señor una empresa destinada a abrir puertas atascadas. Uy, justo lo que necesito. Sí, porque se le atascó la puerta, es nuestro eslogan. Con esta lluvia. Casualmente sí. La lluvia, no tenemos mucho laburo después de la lluvia. Sí. Se hincha la madera, se le atasca la puerta y nos llaman. Hola, Puertas Atascadas Incorporated. Sí. Mire, mi puerta se me hinchó, casi parece un globo, porque es de aglomerado. Creí que hablaba de su cabeza. Claro. No. Hay gente que le empieza a crecer la puerta, eso por usar madera muy verde. Sí. No estacionada y madera blanda. Y le empieza a brotar la puerta, le crece el durazno. Le echa raíces también. Sí, se le arraiga la puerta. Nosotros somos expertos en cualquier clase de atascamiento. Me parece muy bien, pero no dañan ustedes la puerta con... Porque ¿cómo la abren? No, tendríamos que verla, no podemos estar hablando cada de una caso puerta. Es distinto, claro. Una puerta in abstractum. Pero ustedes, todas las cosas atascadas, por ejemplo, frascos que no se pueden abrir. Frascos que no se pueden abrir, entramos nosotros y lo abrimos. ¿Sabe qué? Por ahí usted no puede entrar un mueble a su casa. Se compró un armario, ha pasado muchas veces, usted llegaste a un platal en un armario y cuando lo va a entrar no le entra el armario. Sí. Hace fuerza, que eso, ponelo de acá, de allá, y entonces aparecemos nosotros, por ahí le jabonamos el armario, le achicamos el armario, le agrandamos la puerta, una de dos. Con un poquito de paciencia y... Claro. ¿Usted qué prefiere, que le elijemos el armario o que le elijemos la puerta? No, a mí elígeme el armario. Muy bien, ¿y cuál es su problema? ¿Qué se le atascó? Bueno, mi problema es este, que la puerta de entrada de casa, cada vez que llueve... se me hincha y después con la sequía se me pone chiquita. Baila la puerta. Le baila la puerta, y me baila. Sigue de largo. Claro. Queda como una puerta de vaivén que produce la irrisión de los ladrones que entran. A ver, le roban de vicio realmente. Pero es la misma puerta, ¿comprende? Sí, evidentemente, es un problema, ¿no es cierto? Es un material muy poroso, por lo visto. Sí, la famosa puerta porosa. Acá hacíamos unas puertas nosotros que ya no se usan más, ¿no? Que fabricamos, que son puertas peludas para peluquerías, para panaderías y confiterías. Son divinas, Fantástica. Una puerta en realidad no está destinada a impedir la entrada, sino a acariciar con algo peludo a la persona mientras entra. No hay cosa más linda que sentir el contacto al entrar a un lugar con algo peludo. Entonces, eran unas tiras, el público se habrá de recordar. Unas tiras peludas que cuelgan. Es como una especie de cortina. Sí, una cortina, señor, más que una especie. Una cortina, pero hecha de tiras peludas, hecha de un material peludo. Puede ser, generalmente, pelo. Pelo. Nosotros lo hacíamos con pelos lisos y llanos. Pelo liso, no, claro, no, quiero decir que no usamos ni plástico, ni ninguna... Ni lana de oveja. Pero ¿de qué largo tiene pelo? Que ser. Cuando decíamos puerta peluda, era una puerta de pelos. ¿Pero de qué largo? ¿Va atando un pelo al otro? Porque se trenza una cortina con todos los pelitos así. Pelito corto. Sí. El pelo que no servía para peluca. Ajá. Pelito corto, lo usamos para estas tiras peludas. Pero discúlpeme, me parece antihigiénico. Porque eso no es... Lo lavamos. No tiene shampoo le damos hasta las berijas. Y después... Y después cada tanto había que lavarlo. Ah, sí. Pues la lava usted, no le vamos... Usted cuando se compra algo, sí, le pide al vendedor que se lo venga a lavar. No, señor. No, pero... se lo lava usted, claro, ¿no es cierto? Disculpe que tome este aire así de médico para explicarle las cosas como usted, como si usted fuera un imbécil. Pero ¿cada cuánto tengo que limpiar la sí, cortina más o menos peluda? Se da cuenta por el olor, sí, un poco. Sí, usted cada día levantarse, agarra la cortina peluda... Y le siente el olor. Bien, cuando viene ahí una onda perro mojado, ahí usted le pega un shampoo y un acondicionador. Ahora, ¿y usted... Lo mismo también se da cuenta el pelo que no tiene... No tiene brillo. Se va poniendo medio opaco. Igual en el piso usted nota como una caspa que hay. Ahora, a mí no me gusta que sea algo orgánico porque, discúlpeme... Sí, yo pero lo disculpo. Mi temor es que crezca ese pelo. No, venga a hacerse el vivo acá. Señor, escúcheme. En serio. Estamos hablando, usted parece que fuera un programa humorístico. Pero esos pelos. El pelo está sacado. Una vez que se lo corta no crece. No. ¿Y de dónde lo saca? En la peluquería le crece el pelo en el piso, señor. No sé, no sé. Ah, ¿de dónde lo saca usted el pelo? Lo mismo que un peluquín, siempre el mismo tamaño. Nosotros lo compramos en X lugares, señor, ¿dónde va a sacar? No, pero mire, si tengo personas que vienen a reclamar después, no, como no, propias, no, no, cosas no, que olvídese son... de ese problema. El asunto es que nosotros estamos... Se llama Peluda esta casa. Sí. Ah, la Casa Peluda. Casa sí. Peluda, sí. Por, sí. Bueno, nosotros somos primos, pero nosotros somos descendientes del doctor Peluda. Sí. Ah, ¿son Peluda de apellido? Somos Peluda de apellido, sí, sí. ¿Los hermanos Peluda? Sí, sí. Sí. Yo soy Peluda. Peluda de apellido y de vocación también, porque uh-huh. Hacemos estas cortinas. Pero el viejo Peluda... Sí. Vino, sería 1908. Solo vino, ¿eh? Solo vino, con una mano atrás. Y fundó la Casa Peluda. Sí. Y abrió camino. Le costó, ¿eh? Le costó. Le costó porque no era un tipo sociable. No era simpático. No. Y él iba, ofrecía todas las... todas con una valija, iba... con las cortinas en la barrica, y después le ofrecía, hasta que se pusieron de moda. Ah, ¿se puso de moda en algún momento esto? En los años 70 funcionó como loco. ¿Cortina de pelo, usted dice? Era espectacular, lo más caro del mundo. ¿Pero solo cortina tienen ustedes, hacen otros artículos peludos? Hacemos toda clase de artículos peludos, pero el mayor éxito del viejo Peluda, pobre que no llegó a ver... Él murió, el auge fue en sí. 1970 y él murió en el 69. En el 69. Se comentó mucho en el barrio. 26 de diciembre. No lo llegó a ver. Una lástima, ¿eh? Ahora. Ahí nomás. Sí. Pero ustedes son... recibieron el legado del viejo sí, Peluda. El legado, sí, heredamos, efectivamente. Yo me acuerdo cuando él, yo era chiquito y él... Grande. Sí, él era muy grande y me sentaba en sus rodillas, sí. Las rodillas peludas. Era como una cama eso. A nosotros nos decían los peluditos, sí. ¿Se acuerda? Peludo Junior me decían sí, sí. A mí. Ahora, discúlpeme, ¿y ustedes podrían llenar de pelos toda una casa, por ejemplo? A modo decorativo. Lo hemos hecho. ¿No? En una época también ya se exageró. Sí. Todo era una funda peluda, ¿no? Había fanáticos de... Por ahí, la licuadora, la enfundaban toda en una cosa peluda. Sí. Y vos entrabas a la cocina y dices, ¿qué es esa cosa peluda que tenés ahí? El tipo sacaba la funda en la licuadora. Y servía el jugo el licuado banana de ahí, de toda esa cosa. Ah, le chorreaba como los bigotes. Sí. Parecía un mono cuando agarraban en la licuadora ahí. Las toallas en el baño. Sí. ¿Peludas? Sí, toallas peludas. Te ibas a secar y era una cosa horrible, ¿no? Pero estaba de moda. Anduvimos bien con el tema de los anteojos peludos. Sí. Para el invierno. Ajá. ¿Y pelucas no fabricaron nunca? No, pelucas peludas no. Y bueno, ganamos plata, mucha. mucha plata. Qué suerte. Porque de eso quería hablarle. Yo quisiera adquirir una billetera peluda. Una billetera peluda, cómo no, cómo no. ¿Eh? Y este, y qué sé yo, sí, algo que uno... Al tacto es interesante, uno mete la mano al bolsillo y es como... Adiviná qué tengo aquí. Porque a mí me gusta, ¿sabe qué? Juguetear con el cabello. Vio que uno se hace un rulito mientras sí, piensa. Sí, sí, sí, sí. Afloje un poco, lo voy a decir. Escúcheme, señor Peluda. No, bueno. Mire, billeteras peludas, sí. En un tiempo estaba muy de moda, tan de moda que todas las billeteras eran peludas. Incluso en vez de decir la de cuero, sí, decíamos la peluda. Ajá. Y los ladrones te asaltaban, sí, sí, y decían, andá sacando la peluda. O te quemo. Y sí, porque el pelo tiene propiedades que puede reemplazar al cuero, ¿verdad? No. No, en realidad no, porque no, es permeable. El pelo lo que tiene, sí, eso lo vamos a confesar, sí, ¿no es cierto? El pelo lo que tiene es que necesita un cuero que lo sostenga. Sí, sí. Si no, el dónde con el pelo suelto, trenzado, queda feo. Entonces necesita un cuero. Un cuero y ahí va cosido. Y ahí va cosido el pelo. Le digo, esto usted no tiene por qué saber estas cosas técnicas. No, es como la cocina. No, pero es un poco de sentido común, discúlpeme. Un poco sí, claro, de sentido común. Bueno, realmente yo la billetera la voy a llevar peluda. Es fenómeno. ¿Qué tipo, sí, de pelo quiere? Enrulado. La quiere rubia morocha. Porque hay gente que lleva, sí, billetera, sí, rubia, justamente. Sí. Y hay gente que saca ahí, momento, dice, rubia. Sí. No, yo la creo que prefiere la morocha. No, la quiero morocha de un lado y rubia del otro. Sí, esa. Bueno, ¿lo quiere con algún inicial o...? Ah, es con inicial, se puede, sí, hacer. Sí, lo podemos hacer. Podemos hacer. ¿Que sobre el mismo cabello la inicial? ¿De dónde la imprime? Ponemos cabello canoso de otro color. ¿Sabe? Le digo, ahora que miro aquí, estamos preparando, mire. Ah, esto es espectacular. Maraca peluda. Es muy lindo porque es para los conjuntos, sí, sí, ¿no? Es muy visual, porque son con pelo largo las maracas. Entonces, sí, usted sacuda y las maracas... Los grupos tropicales, claro, todo, ¿sabe el los show pelos que hace? De la maraca se balancean. Ah, qué lindo. Y eso, los grupos de bailantes, todo eso que usan pelo largo, tienen las maracas. Las maracas con pelo, también con pelo. Los instrumentos largo con pelo. Y también se le. Todos los instrumentos con pelo. Sí, sí, sí, sí. Estamos haciendo saxo ahora con pelo. Y que vuela el pelo al viento con el saxo. Sí, sí, sí. ¿Sabe? Le quiero decir algo porque es un poco caro todo esto. Y todo imagino, esto está caro porque cada vez es más difícil conseguir el pelo. Sí. Cada vez es más difícil. Antes la gente te lo regalaba el pelo. Se arrancaban los pelos y te lo daban. Sí, sí. Y ahora no, que sé yo, que este lo tengo prometido. Es lo que me va a tardar en crecer. Sí, sí. Y entonces eso encarece mucho el producto. Claro, se convirtió usted, en... Por ejemplo, no sé, porque me gusta sacarle conversación a... Sí, los clientes, sí, dele nomás. ¿No? Sí, igual te digo que estaría bueno que compre algo, hace media hora que sí, está hablando. Pero para ver cuál es el vínculo que él tiene con el pelo, sí, ¿no? ¿Usted a su novia le regala o le pide que ella le regale unos pelos para tener de recuerdo? Sí, un mechoncito. Un mechoncito, un pequeño manojillo de pelos, ¿no? Mire, conservo de ella este mechoncito de nuestra primera salida. Mire. A ver, somos especialistas en pelo. Sí, pero, ¿ese es el mechón de pelo? De la primera salida, me lo dio. ¿En la primera salida? Sí. Le hago una pregunta, ¿es de un ser humano el pelo? Por supuesto, señor. Pues parece una cabra. ¿Estás seguro? Qué duro. Ah, no, disculpe. Es este mechoncito. Por favor. Este guardelo que debe ser de alguna otra salida. Sí. Ah, mire, lindo pelo, ¿eh? Lindo pelo. Parece una brocha. Sí. Lindo, qué grueso el pelo, sí, ¿eh? Sí, la verdad es, que... es una chica de pelo grueso. Muy sana, ¿no? Y escúcheme, ¿cuánto me darían por...? ¿Por la chica? No, por el pelo, por más cantidad, ¿no? Sí, más cantidad. Usted, por ejemplo, le puede empezar a decir, ay, cómo me gustó que me mandaras un mechón. Le digo, porque nosotros sabemos cómo es esto. Le dice, ¿por qué no me mandas otro? Y otro. Y nosotros lo estamos pagando aquí. Yo creo que 50 centavos el kilo y medio. Pero señor, 50 centavos el kilo y medio no es nada. Y bueno, el precio, si usted lo quiere comprar, nosotros lo vendemos 1200 pesos el kilo. Pero sabe lo que es un kilo, 6 bolsas de residuos son. Pero no entiendo muy bien, yo no soy bueno para los negocios, ¿no? Pero me parece que... hace bien. Que no, podría salir perdidoso de esto. ¿Perdidoso? Sí. Pero, mire, hay que hacer un tratamiento, hay que lavar, por ahí viene con piojo. Hay que ponerle producto. No, hay que teñirlo, llegó al caso. Mire, yo tenía una novia, digo porque enseguida, la novia, lo primero que le quiere dar a uno son los pelos. Sí. Ah, sí, sí. Era la primera vez que salimos. ¿Cuál era, Elena? También. Llamémosla X. No quiero... Disculpame que dije el nombre. Sí. Te pido disculpa, perdón, mira, porque la verdad sí, porque, ¿sabes cómo me hizo el corazón cuando dijiste ese nombre? No lo digo más. No lo digo más. Eso era la primera vez que salíamos. Mm. Qué cosa, ¿no? Caminamos sin saber por dónde íbamos. Hasta que al final nos perdimos. Estábamos perdidosos. Y yo le digo, no sé dónde estamos, X. ¿X? Sí, sí. Y me dice, y mirá si nos pasa algo. Por ejemplo, viene un monstruo horrible con cabeza de león, alas de dragón y cola de serpiente, me dice la mina. Por Quilmes andaban, ¿no? Sí, pero no sabíamos. Bueno, pero era la zona de Quilmes. Y le digo, y moriremos. Sí, dice, yo antes de morir te quiero hacer un regalo. Bueno, dije yo, bajándome los lienzos. Y me dice, toma. Y empezó a tirar y se arrancó. Ay, pero qué, pero... impresión. Menos mal que estaba oscuro y no la vi. Yo sentí una cosa así como unos ruidos y unos gritos. ¿Qué te pasa? Le digo que... Y me dio así en la mano, me puso en la mano un manojo de petoma, dice, estos pelos son míos, dice. Y digo, menos mal. ¿Qué es esto, eh? Quiero que los conserves, si salimos de esta. ¿De cuál? ¿De cuál? De esta, dice la mesa. Por lo menos, y no supo qué decir, porque... Y siempre lo llevo conmigo. Y sí, muchas veces tuve la ocasión, ¿te acordás? Sí, sí. Y nos faltaba justo un mechón de pelo. Y este me decía, ¿por qué te ¿por qué no usás lo de Elena? Claro, le digo, no, son sagrados. Y lo saco del bolsillo y lo así como lo muestro ahora. Ah, no, estos no. Estos son otros que compré recién. ¿Esos son los pelos de Elena? Son los pelos bueno, de Elena, pero pasaron 30 años. Pasaron 30 años, por eso tan canoso. ¿Y nunca más la vio? No porque... No toquemos mejor el tema, sí. La verdad es... Esa misma noche vimos venir un colectivo que se estaba yendo por una esquina, lo corrimos, yo lo alcancé, pero ella no. Y no se bajó, no se detuvo, no le extendió el brazo, la mano como en las películas. ¿Qué se cree? Que te la voy a hacer una película. Aproveché, le iba a decir al tipo que parara, pero ya dije, lo miré así, digo... Uno hasta Avellaneda. Y me senté. ¿Y qué se en perdió, el último asiento, me di vuelta todavía. ¿Y la vio? Y la vi que venía corriendo y trastabillando atrás del colectivo y haciendo señas, qué sé yo. ¿Y usted qué hizo? Me hice el dormido. Es un... Pobre Elena. No, era insoportable. Yo la conocí, la él verdad la conoció, que él tendría que haber tomado ese mismo día, sí. Antes de salir a pasear, nos lo cruzamos, sí. A él. Todavía sí. Le digo, te presento, ¿cómo te llamas? Elena, me dice. Sí. No la conocía mucho yo, pero la impresión que me dio fue muy desagradable. Mala, de entrada. No, mala impresión. Sí, muy mala. Todavía él me corrió, ya hacía 2 cuadras que estamos paseando. Y él me dice, vení. Sí, le dije, pará un cachito, pará, tengo que decirte algo importante. Entonces, digo, espérame, Elena. Y él me dijo, qué culera que la mina, que tu mina. Qué desagradable, digo, a primera vista es lo más desagradable. Yo siempre fui muy frontal con él. Le dije, tenés que dejarla tirada en algún lado. Le digo, pero vos sabés, le digo, ¿no? Hace mucho tiempo que no salgo con una mujer. Realmente no me importa si es fea. No acepto excusas, le dije yo, tenés que tirarla. Pero si él era el que iba a estar con ella. Pero él, imaginate. Por el bien de él, ¿eh? Sí. Por el bien de él. Por el bien, lo hacía por el bien mío, por el y bien también de por de la empresa, sí. Porque él me dijo después, él no se acuerda, pero yo me acuerdo bien de lo que él me dijo. Me dice, mirá, si te ve alguno, algún cliente, va a decir, ¿cómo serán las cortinas que venden estos desgraciados? Mirá los bagallos con los que salen. Porque diga la verdad, ¿cómo es su nombre? Calvo. Diga la verdad, señor. diga la verdad, si usted va a hacer un negocio con un señor, ¿no? Sí. Un contrato, que lo va a asociar o algo, y lo ve con un bagallo, dice, momento. Este es un perdedor. Con este tipo no quiero saber nada. No. Sobre todo si le falta un mechón de pelo que se acaba de arrancar esa mujer. Sí, sin embargo, ¿usted no reconoce este mechón de pelo? ¿Qué mechón? ¿Qué? ¿Otro? Otro de otro, ah, una ese cabra. Es el mío, el que yo tenía en el bolsillo, ¿o es otro? No, señor. Este es el de mi novia, Elena. ¿Qué hace usted con los pelos de mi novia en el bolsillo? El pelo que yo vine a ofrecer aquí a Casa Peluda. ¿Estos pelos tienen dueño? De mí nadie se ríe. Estos pelos ya no son peinados por usted. ¿Y quién le pela los pelos a...? No, le peina los pelos. Leí mal el libreto. A Elena seré curiosa. ¿Curioso? Ah. Aquí lo ve. Aquí traje el peine. Con este peine, peino a Elena. Un momento, voy a hablar con mi socio. Lo mato. Yo creo que te estás dejando llevar por la ira y por los nervios. Esto se maneja, es como la diplomacia, sangre fría. A partir de ahora, sangre fría. Déjame a mí. Déjame a mí. ¿No le da vergüenza andar con ese bagallo? ¿Por qué no la tiré a una zanja? Por eso vine a devolverla. No, querido. Después de 30 años, no, querido. Un momento. 50 centavos el kilo y medio, me dijo. No, esto no tiene devolución, señor. Escúcheme. Aquí está el futuro de Casa Peluda. Elena es como es, pero sobre todo, es peluda. Un momento, ¿puedo participar en esta conversación? Sí, por supuesto, Néstor. ¿Yo escuché lo que dijeron antes o no lo había escuchado? No lo escuchaste. Ah. ¿Qué decían? Mirá, le hago dos palabras. La viene a ofrecer inviable, inviable. Yo no la acepto ni regalada. A su amor, peluda. Claro, ¿cómo venís a ofrecerme lo que ya es mío? Ahí está, me gustó esta frase. Sin embargo, todos estos años no peinaste a Elena. No, pero era una ausencia pasajera. Pasajera de aquel ómnibus, como dice. ¿Qué cosa, que una ausencia sea pasajera? Bien, que diga una cifra, diga una cifra. 50 centavos el kilo y medio. Y 20 no sea centavos más. Los 3 kilos, viva. Hecho. Está hecho. ¿Quién paga, usted o yo? Momento, esta vuelta la pago yo. Bueno, la quiero ver. Momento. Quiero enfatizar este acuerdo dándole la mano a Calvo. Tome. Me parece muy bien la actitud. Tome muy, mi mano. Muy Calvo. Buena, de dignidad. A ver. Muchas gracias. ¿Se van a dar la mano o no? Tome mi mano. Agarre Calvo. La mano, por favor. Hola. Deme su mano. Bueno, se peluda. La está dando. Ahí va. Y escúcheme. Va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ver que lo vamos a hacer. Sí. ¿Usted está seguro que la quiere ver? Yo no. Y porque quiero ver lo que voy a comprar. Vos mirala y sí. Decime si yo la puedo ver o sí. Si no. Vos quédate tranquilo. Sí, sí, asomate. Yo quiero advertirle que en todos estos años, sí. Elena no fue jamás a la peluquería. Bueno. Asomate y mirá. Tiene el pelo largo. Elena. ¿Esa valija qué es? No, es Elena. ¿Eso cuadrado de cuero que viene ahí? ¿Por la vereda? ¿Con ruedas? No, eso es un colectivo. Ah, bueno. Ahí está, atrás del... ¿Cómo es? Decime. Esperá un segundito que ay. No quiero que la veas todavía. Me voy a tapar los ojos. Che, está buenísima, Elena. ¿Qué pasó? Y bueno, fueron años de peinados. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿La puedo ver? La verdad que está igual a Luisa Culioc. Ah. Bueno. ¿Puedo ver? Te lo dice. Esperá un segundito. 60 centavos al kilo. Listo, hacemos trato. ¿Cuánto da la cifra? ¿Cuánto no, pesa? Escúcheme. 1200. Ay, díganme cuando me puedo sacar los ojos de las manos. Esperá un segundo que ya te estoy cerrando el trato. Escúcheme una cosa. Aumentaron las cosas, así que ahora es 1200 pesos al kilo, como decían ustedes que lo vendían. ¿Cuánto vale? ¿60 lucas esto? 65.000. Traigo un camión lleno, un colectivo lleno de esta mina, por esa guita. Bueno, tráigalo. No tengo tiempo. Así que acepto la oferta. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Elena? Acá está. Ya voy a librarle la deuda, hago un cheque, un pagaré, bueno, en fin. Apúrese que se va a tomar el colectivo. ¿Qué está ocurriendo? Elena. Algo raro está ocurriendo. Acá está. ¡Elena! Acá la tenés, Néstor, Elena. Es esta. Pero es igual, me recuerda a alguien. Sí, ya lo creo, a una actriz. A Luisa... Culioc. ¿Elena? Sí, peluda. ¿Qué has hecho? ¿Viste aquella vez que te fuiste en el colectivo? Sí. Bueno, lloré tanto, tanto y tanto que me dediqué a las telenovelas. ¡Ah, es Luisa Culioc! Dame tu mano, Elena. Dame la tuya, peluda. Pausa.